Hola Luisina, ¿tenés alguna información sobre algún animal rescatado o vos rescataste uno? Sí, a mi perrito Lucas, mi bebé de paso, lo siento. Más o menos hace 8 años, mi hermana vive en Caballito, en un edificio. Vieron que tienen escaleras y un macetón al lado. Cuando le abrió la puerta a los chicos para ir a la escuela, se les metió. Tenía collar y todo, así que primero buscamos un montón a ver si se había perdido, si tenía dueño. Y mi hermana tenía una perrita que además se agarraban, así que me lo llevé yo a mi casa esperando a ver si encontrábamos al dueño. Nunca encontramos nada, así que nos lo quedamos. Lo que nos dijo la veterinaria es que estaba bastante bien cuidado y todo. De hecho, que seguramente por sus conductas, digamos, vivía con alguna señora mayor que hubiese fallecido y lo abandonaron en la calle porque no estaba descuidado y le calculamos más o menos que tenía 2 años. Lo amamos.